Dirígenos, guíanos, Padre, para poder exponer tu palabra y que sea, Señor, conforme la necesidad de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pedimos, Señor, tu respaldo. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén y amén. Dice aquí, habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Amén. Déjeme buscar un dato. Amén. Déjeme hacer una reflexión. Yo creo que nada es casualidad. Dice, habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. ¿Cuánto tiempo iban a estar habitando en tabernáculos? ¿Cuánto tiempo? 7 días. ¿Y qué es lo que iban a estar haciendo durante 7 días? ¿Qué iban a estar haciendo? Bueno, hacían las cabañitas o los tabernáculos, habitaban ahí, pero dentro de las distintas cosas que hacían, había una básica y bien importante. Había una básica y bien importante, que se reunían en las plazas, frente a las puertas de las aguas, la puerta de Efraín, azoteas, patios, etcétera, etcétera. Se reunía el pueblo o las familias para leer la palabra, para leer la palabra, para reflexionar en la palabra, para escuchar de la palabra de Dios. O sea, eran 7 días donde de alguna manera se apartaba el pueblo, tenía un encuentro con Dios, tenían comunión con Dios, a través de escuchar ¿qué? La palabra. Ahora, me llama la atención algo. Yo no creo que sea casualidad, pero este tema, el de hoy, ya es con el que yo cierro toda esta serie de la fiesta de los tabernáculos. Pero es curioso, me llama la atención, me acabo de dar cuenta ahorita, en este momento que estoy parado aquí, que hoy es el 7º domingo predicando de la fiesta de los tabernáculos. Hoy es el 7º domingo, empezamos domingo 23, y si usted cuenta los domingos, a partir del domingo 23 a este domingo, estamos hablando de 7 domingos, que he estado hablando de fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque al final son 7 días que hemos utilizado, ¿para qué? Para hablar de la fiesta de los tabernáculos, hablando de la palabra. ¿Casualidad? No creo. Y aparte, ¿se acuerda cuando hablamos lo de la luna y el cuarto menguante y cómo coincidió todo, no? Bueno, no sé si usted recuerda, pero vea. Yo le dije a usted, Yo les dije a ustedes que Dios dijo para Yobel, específico para Yobel, no sé para otros, que nosotros íbamos a entrar en una fiesta de los tabernáculos. Amén. Pero, la pregunta es, ¿qué tan importante es la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué bendiciones tiene uno de llevar la fiesta de los tabernáculos? ¿O hay alguna consecuencia en el pueblo de Israel por no celebrar fiesta de los tabernáculos? Hoy se va a dar cuenta de algo bien interesante. Y uno de los motivos por los cuales se celebraba fiesta de los tabernáculos, ¿por qué era? Ahí dice el versículo 43. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, ¿cuál era de los principales motivos? ¿Cuál era de las principales... Gracias. ¿Cuál es de las principales situaciones por el cual se celebraba fiesta de los tabernáculos? Tráeme un vasito, ¿no? Porque esto va a estar complicado. ¿Cuál es? Un vasito nada más. Dice ahí, vas a habitar en tabernáculos 7 días para que vuestras generaciones sepan que yo los hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel. Entonces, el motivo, uno de los motivos por los cuales celebraban fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué es? Porque el pueblo de Israel estuvo habitando ¿en qué? Tabernáculos. Amén. Me llama la atención. Empecé predicando y ya no veo a la gente. Ay, Dios. Pero bueno. Fíjense, se fueron ya. Ay, Dios. Ahora, fíjense, por favor. Fíjense. Dice, yo te hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido, Deuteronomio 2:7 dice, el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Entonces, 40 años en el desierto, 40 años en el desierto y estaban habitando ¿en qué? Tabernáculos, cabañas. Entonces, obviamente que no fue un periodo, vamos a decir que muy amable, no fue un periodo cómodo, porque estamos hablando que estuvieron 40 años en el desierto, habitando en tiendas de campaña o en pequeños tabernáculos. Pero Tomás dice, Dios dice, nunca te ha faltado nada. Bueno, esta es una simple imagen para que usted se pueda percatar, más o menos, no nos ayuda mucho la luz, pero bueno, ahí se alcanza a ver el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo, que fue lo que estuvieron 40 años en el desierto, pues ahí se ven los distintos tabernáculos o cabañas, ajá, en los cuales ellos estuvieron habitando 40 años en el desierto. Amén. Nada más para que tenga una referencia. Pero ahora, vamos a anotar algo. Dice aquí, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Se presenta Faraón, se presenta Moisés, se presentan Aarón delante de Faraón y le dicen a Faraón un mensaje de parte de Dios. Dice: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre ¿qué? Fiesta, ¿en dónde? En el desierto. Fiesta en el desierto. Y bueno, esto es bien interesante porque ellos estaban en Egipto, y en Egipto es curioso, pero en Egipto lo tenían todo. En Egipto tenían techo, en Egipto tenían comida, en Egipto tenían cobertura, en Egipto tenían comodidades, en Egipto lo tenían todo. Pero Dios quería, y fue el mensaje que mandó Dios decirle a Faraón por medio de Moisés y Aarón: deja salir a mi pueblo, no era para que se fueran para siempre, sino nada más un tiempo, para que me celebre fiesta ¿en dónde? En el desierto. Ahora, cuando yo te hablo a ti de desierto, pues estamos hablando que el desierto es árido, en el desierto hay escasez, en el desierto hay altas temperaturas, en el desierto hay animales ponzoñosos, serpientes venenosas, alacranes, escorpiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el desierto no es un lugar cómodo. Pero fíjate, Dios quería que su pueblo celebrara ¿qué? ¿Fiesta en dónde? En el desierto. Ok. Éxodo 5:3. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces ellos iban a introducir en el desierto 3 días de camino. Entonces quiere decir que no iba a ser en las orillas, sino que iban a caminar 3 días, 3 jornadas completas, y a donde llegaran después de los 3 días, ahí es donde ellos se iban a estacionar y ahí es donde iban a hacer los preparativos de la fiesta, de las ofrendas, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que donde ellos iban a celebrar la fiesta eran bastante al interior del desierto, no en las orillas. Amén. Bueno, vamos a dar ese dato, porque qué tal que hoy Dios te dijera a ti o a mí: quiero que me celebren fiesta en el desierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal que Dios te dijera o nos dijera a nosotros: quiero que me celebren fiesta en el desierto? ¿A cuánto les gustaría hacer fiesta en el desierto? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Sabiendo lo que implica el desierto: aridez, escasez, problemas, dificultades, etcétera, etcétera. A nadie le iba a gustar. Pero bueno, ¿qué tal que Dios dice: no, me vas a celebrar fiesta? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vámonos a Zacarías capítulo 14, versículo 1. Y vas a ver por qué me meto en todo esto. Dice aquí: he aquí, viene el día del Señor, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Le está hablando Dios al pueblo de Israel. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando peleó el día de la batalla. Esta es una sentencia, esta es una profecía de juicio de que viene en un futuro, va a venir un ataque contra Jerusalén, va a ser rodeada la ciudad, va a ser tomada la ciudad, van a venir ejércitos en contra de Jerusalén, y ahí nos habla de lo que va a suceder. Dice: yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad, saqueada las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado. Y en el versículo de arriba dice que van a ser repartidos los despojos de la ciudad. Entonces, esta es una sentencia de juicio. Amén. En contra de Jerusalén. Esto va a ser en un tiempo futuro. Y dice versículo 3. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Ahora, yo me pregunto. ¿Por qué viene Dios a pelear? ¿Por qué viene Dios a pelear la batalla después de que la ciudad es arrasada? ¿Por qué Dios pelea la batalla en contra de los enemigos, de los ejércitos, de las naciones, después de que vienen, tomaron la ciudad, repartieron los despojos, violaron a las mujeres y dice, ahora sí, vengo a pelear? ¿Por qué no venir con tiempo de anticipación y evitar pues esta masacre en contra de la ciudad? ¿Sí te das cuenta? O sea, porque ahí dice que Dios dice, el Señor va a pelear contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla, pero no viene antes de que inicie, sino que Él pelea la batalla después de que hicieron los destrozos los ejércitos o las naciones en contra de Jerusalén. Bueno, ¿será que Dios quiere también castigar a Jerusalén? Sigamos leyendo. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá o ascenderá por en medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Has de saber que al lado de Jerusalén está el famoso Monte de los Olivos. En este día de la batalla, cuando Dios venga a destruir a las naciones que están lastimando a Jerusalén, el Monte de los Olivos se va a partir por mitad, una mitad al norte, otra mitad al sur. Y dice, Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, y vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán, será un día único conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Bueno, ese es un evento profético en contra de Jerusalén en un futuro. Va a ser de tal magnitud, de tal situación lo que va a ocurrir aquí, que bueno, en el caso de los montes de los olivos, el Monte de los Olivos va a ser partido por mitad. La gente va a huir despavorida, va a huir en pánico, en terror. Dice, va a haber una especie de terremoto, pues yo me imagino que cuando el monte se esté partiendo, porque los pies de nuestro Señor se estén posando en ese monte, pues va a ser algo, va a ser una catástrofe, ¿cómo decirte? Impresionante. Y qué tremendo, porque la gente, cuando se parte el cerro, el Monte de los Olivos, la gente va a huir por en medio de ese monte, de ese valle que se parte, porque ahí dice claramente, dice ahí en el versículo, se va a formar un enorme valle, una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra hacia el sur. Se abren los montes, el monte, y ahora ya no va a haber un monte, van a haber los dos montes, la mitad norte y la mitad sur, y la gente de todo lo que va a ocurrir, pues no le va a quedar más remedio que huir a través de ese monte, que ahora ya son dos montes que se está partiendo. Imagínate todo esto en medio de caos, en medio de terremoto, en medio de oscuridad, en medio de tinieblas, en medio de penumbra. O sea, va a ser algo de pánico, de terror, de... Obviamente no te recomiendo que tú estuvieras ahí, porque va a ser algo terrible. será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. O sea, quiere decir que este evento va a ser ¿qué? En el día. Imagínate que estamos en pleno día y de repente se oscurece todo. Todo se pone negro y empieza a temblar y se parte el monte y tú oyes el crujir de cómo se está partiendo el monte y empiezas a oír los gritos, el despavarido, el alarido de las personas, de las gentes, de los niños. Anteriormente llegaron los enemigos sitiaron Jerusalén, la destruyeron, violaron a las mujeres. O sea, es terror tras terror. Bueno, sigue. Después de eso, en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Bueno, esto me llama la atención. ¿Cómo que el Señor será uno? ¿Pues que el Señor no es uno? Y uno será su nombre. Bueno, esto tendremos que explicarlo con detalle. Toda la tierra se volverá, fíjate lo que dice ahí, como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad. Pero bueno, ¿te recuerdas que dije que le dice ahí que Dios se va a levantar contra los enemigos y va a pelear? Fíjate cómo va a pelear Dios. Esta será la plaga, el versículo 12, con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Acuérdate, ¿cómo está Jerusalén? Rodeada, sitiada por los ejércitos de las naciones. Dios no vino antes de que empezara la batalla, vino después. Y las naciones alcanzaron a hacer destrucción de Jerusalén, a hacer destrozos, a violar a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero una vez que se levanta Dios, ve cómo qué es lo que va a pasar. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie. Se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Fíjate. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie. Se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico del Señor. Y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. También Judá peleará en Jerusalén y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Quiere decir que también a los animales, al caballo, al mulo, al camello, al asno, etcétera, va a venir la plaga y se van a pudrir las cuencas de sus ojos, se va a pudrir su piel, se va a pudrir su lengua. Te doy un dato. Hoy en día ya hay una tecnología que están a punto de implementar que cuando hay manifestaciones, multitudes que se de personas que se juntan para protestar por algo, esta tecnología, a través del sudor de la gente, eso va a provocar que el sudor de la gente a la persona la vuelva una especie de antena receptora para recibir rayos infrarrojos. Y entonces la gente va a poder o va a ser quemada viva. Ya está esa tecnología. Si hay una reunión de gente, hay una multitud de gente protestando por alguna situación, el sudor de la persona, el sudor de la piel, se va a potenciar, va a ser una especie de amplificador o de antena que va a recibir ciertas frecuencias que vienen de satélites, y entonces la gente va a empezar a sentir que es quemada viva. Ya existe esa tecnología. Eso lo ha hecho el hombre. Ahora, me llama la atención, porque cuando Dios pelee contra las naciones que van en contra de Jerusalén, dice el versículo 12, la plaga con el que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén, se pudrirá su carne estando ellos aún de pie. Se pudrirán sus ojos en sus cuencas y sus lenguas se pudrirá en su boca. ¿Sí te das cuenta? Bueno. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con fiesta de los tabernáculos? Porque yo empecé hablando de ¿qué? Fiesta de los tabernáculos. Tiene que ver todo. Ahí te va. Yo quiero que hagamos énfasis en algunos versículos que acabamos de leer. Dice aquí, 14:9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra, fíjate, toda la tierra se volverá como qué. ¿Qué dice? Como una llanura. Estamos viendo parte de las consecuencias geográficas que van a ocurrir el día que nuestro Señor Jesucristo se pose sobre el Monte de los Olivos. Aparte de que el Monte de los Olivos se va a partir en dos, una mitad al norte y otra mitad al sur, va a haber otras consecuencias catastróficas geográficas. Dice, toda la tierra se volverá como qué, una llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero esta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey. A ver, voy a explicar. Vamos a explicar. ¿Qué va a pasar con la tierra desde Geba hasta Rimón? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a volver qué? Una llanura. La palabra llanura, Arabá, dice en el sentido de esterilidad, es desierto, desierto, valle estéril del Jordán y su contaminación, desierto, ladera, llano o llanura, soledad. A ver, fíjate, fíjate, vamos a explicar. Toda la tierra se va a volver como qué, una llanura. Pero la traducción literal de esa palabra llanura es Arabá. ¿Qué, qué significa? ¿Qué significa? Desierto. Entonces yo te lo puedo traducir así. Toda la tierra se va a volver qué, un desierto. Ok, una llanura es un lugar, ¿qué? Plano, un llano. Pero no creas que es un llano con flores, con plantas, con... No, no, no, no. Sí va a ser un llano, pero va a ser un llano, ¿qué? Desértico. Desértico. Lleno de desierto. Para que tú me entiendas... Fíjate, te voy a explicar. Dice que toda la tierra, estamos hablando del contexto de Israel, desde Geba hasta Rimón, desde aquí hasta acá, se va a volver ¿qué? Un llano, un desierto. Es curioso porque de aquí hasta acá, si tú alcanzas a percibir, se ven montañas, laderas, se ven montes, es un lugar orográficamente hablando de relieves, laderas y montañas. Aquí se alcanza a ver, no te ayuda la luz, pero desde aquí hasta acá todo esto es una zona de montañas y laderas. ¿Qué está diciendo que va a ocurrir ahí? Que desde aquí hasta acá toda esta gran porción de son cerca de 50, 60 kilómetros, no creo que más, como más de 100 kilómetros, que desde aquí hasta acá se va a volver ¿qué? Un llano. ¿Llano qué? Desértico. Bueno, ¿alguien sabe lo que es una llanura? La llanura es un lugar plano. No hay montañas, no hay relieve, es plano. Entonces va a volver un llano ¿qué? Desértico. Y yo me pregunto, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder para que todo esto ¿qué? Se aplane. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pose sus pies en el Monte de los Olivos, parta el Monte de los Olivos por mitad, se hagan dos montes, una mitad se va al norte, otra mitad se va al sur? Ese es, es lo que ocurre ahí en el Monte de los Olivos, pero lo que ocurre desde Geba hasta Rimón, toda esta cadena montañosa, ¿qué va a suceder? O sea, va a ser algo, ¿cómo decirte? Terrible, majestuoso, impresionante. Te lo pongo en contexto. Imagínate, estamos rodeados nosotros de montañas. Está el Cerro del Ajusco, está el Cerro el otro cerrito que es el que hizo erupción, el Chitle. O sea, si tú ves, imagínate que un día amaneces y encuentras todo, desaparecieron las montañas. Así, desaparecieron las montañas. O a lo mejor un día hay un terremoto de tal magnitud, de tal intensidad del terremoto, se oscurece, si fuera plena dos días, se oscurece, se va la luz, todo queda en tinieblas, empieza el terremoto, empieza el movimiento, empiezan los alaridos, es un lugar de destrucción. Y ya después, porque dice que ya en la tarde vuelve a haber luz, o sea que esto dura por lo menos, si fue en la mañana, dura unos 10, 12 horas de este impacto. Y ya después de que, pues de entre los muertos, los que murieron, entre el juicio de Dios contra los ejércitos, porque a los ejércitos se les están cayendo que los ojos de las cuencas se les están pudriendo, la piel se les está cayendo a pedazos, la lengua, obviamente que eso va a ser algo terrible, terrible. Y ya en la tarde, después de que pasa todo esto y empieza a haber otra vez luz, te das cuenta que ya no hay montañas, desaparecieron las montañas, se volvió todo llano. Y uno dice, y yo pregunto, ¿y para qué? Como que aplanaron ¿qué? ¿Van a aplanar ¿qué? Este lugar. ¿Lo van a ¿qué? A emparejar. La pregunta es, ¿para qué? Nada más vino Dios a exhibir su poder, su capacidad. Su capacidad como Dios para hacer notar su poder sobrenatural, su poder divino, para que vean que yo soy Dios y para que vean que contra mí nadie se pone, pues ahora para que vean la magnitud de mi poder, pues parto el Monte de los Olivos primero, pero aparte toda esta zona montañosa la voy a hacer ¿qué? Plana, nada más para evidenciar mi poder. Bueno, obviamente que lo puede hacer. Eso no me cabe duda. Pero, ¿quieres que te diga para qué va a hacer eso? ¿Para qué va a cortar los montes y va a aplanar todo ese lugar y lo va a volver una llanura desértica? Porque aparte no va a dejar arbolitos, nada. O sea, va a ser una gran, ¿qué? Un gran llano desértico. ¿Para qué? Bueno, vamos a leer. Ya, mira, mira. Vuelvo al releer. Toda la tierra se volverá como una llanura, un desierto, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero esta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Janel hasta los lugares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en segura. ¿Para qué hace esa llanura? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Me están siguiendo o ya están en otro planeta? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué hace la llanura? ¿Para qué? No. Para que sea habitada. Ahí lo está diciendo. Dice, pero esta se levantará y será que habitada en su lugar. Y abajo te lo vuelve a decir, versículo 11, y habitarán en ella. Entonces, toda esa gran llanura es ¿para qué? ¿Para qué? Para que sea habitada. Y yo pregunto, ¿por quién? ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? No te pierdas el emocionante capítulo. Es que mi hermano, yo me sorprendo cuando cada que leo la Biblia digo, mira, nunca lo había visto. Pero sí te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, no es... ¿Es una llanura qué? Desértica. ¿Sí o no? ¿Es un lugar cómodo para ser habitado? Y en todo buen desierto, todo desierto que se precie ser desierto, ¿qué va a haber? Escasez, calor, temperatura, serpientes, escorpiones. Todo desierto que se precie ser desierto va a tener todo eso. ¿O no? ¿O esperas un desierto de flores? Pues no, eso no existe. Es un desierto. No es un lugar cómodo. La pregunta es, ¿para qué hace eso el Señor? ¿Con qué intención? ¿Con qué objetivo? Porque esa evidencia de poder majestuoso, imagínate el temblor, imagínate el terremoto, imagínate la oscuridad, se parte el monte de los olivos y van arrasando la llanura y con todo lo que se encuentre por ahí. Y más aparte, en medio de toda esa situación, Dios peleando contra los ejércitos que rodean a Jerusalén. ¿Y qué está ocurriendo con los ejércitos de las naciones? Pues algo está sucediendo porque se está pudriendo la piel de ellos, se está cayendo a pedazos, los ojos se están pudriendo, la lengua está... O sea, es algo terrible. Eso se vuelve, pues yo creo que el infierno aquí en la tierra. ¿Cuántos quisieran estar en ese lugar? Una paseadita, un tour. Si tú me preguntas a mí... A mí se me darían ganas de estar ahí. Yo soy muy curioso. ¿Pues para qué? Pues para ver para qué caramba se hizo eso. Pero bueno, espérame. Ya te puse en contexto. ¿Sale? Pastor, pero usted empezó hablando de la fiesta de los tabernáculos, que si los 7 días, que... Estoy hablando de lo mismo. No he cambiado. Ah, pero espérame. Después de todo este cataclismo, porque es un cataclismo, es algo terrible, va a haber sobrevivientes. Va a haber porque dice ahí, y sucederá, fíjate, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar, ¿qué? Fiesta de los tabernáculos. O sea, viene este día único, viene este día terrible, viene este día majestuoso, donde Dios evidencia su poder, donde Dios evidencia su majestad, donde Dios evidencia su capacidad sobrenatural, arrasa con todo, quita los montes, quita los collados, hace una llanura, hace un llano fértil desértico, parte el monte de los olivos, le gana a los ejércitos, pudre sus piel, sus ojos, su lengua, etcétera, etcétera, y hay sobrevivientes. ¿Qué hacen los sobrevivientes? ¿Qué eran qué? Enemigos de Dios. Ahora, ¿qué? ¿Cuál va a ser su castigo? Si es que se le puede decir castigo. Sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos. ¿Y para qué? Celebrar fiesta de los tabernáculos. ¿Te guste o no te guste? ¿Quieras o no quieras? Versículo 17, y sucederá que los de las familias de la tierra, pon atención, y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no van a recibir lluvia sobre ellos. Amén. Dice ahí, versículo 18, y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar, ¿qué? Fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, pregunta, ¿es opcional subir a la fiesta de los tabernáculos? Si quieres lluvia, si quieres bendición, si quieres prosperidad, si quieres beneficio, tienes que, ¿qué? Subir y adorar. ¿Pero quiénes son estos? ¿Eran enemigos? ¿Eran los enemigos que rodearon a quién? A Jerusalén. Eran enemigos, porque fueron, ¿qué? Derrotados. A lo mejor muchos de estos siguen siendo enemigos, pero ya son enemigos, ¿qué? Vencidos, enemigos derrotados. Ajá. Entonces, fíjate, por favor. Son los sobrevivientes de ese día único y especial, terrible. Y yo no sé si esto es el castigo o la bendición, pero las consecuencias de haber quedado vivo, dice, ahora, tú que te fuiste contra Jerusalén, tú que pensabas destruir a Jerusalén, tú que violaste a las mujeres, tú que erradicaste a la mitad de la ciudad, tú que hiciste ese, ahora en castigo o en bendición, no lo sé, depende cómo lo vea, vas a tener que ir ¿a dónde? ¿A celebrar qué? Fiesta de los tabernáculos. ¿Te guste o no te guste? Aquí ya no hay opción. ¿No vas? Te castigo. Te mando una plaga. ¿Cuál es la plaga que te mando? No va a haber ¿qué? Lluvia sobre de ti. Y si no hay lluvia, pues olvídate. No hay alimento, no hay sembradíos, no hay reses, no hay nada. Si subes y adoras al Rey, va a haber lluvia en tu casa. Amén. ¿Amén o no amén? Ahora, a ver, ahí va. ¿Qué hizo Dios? Ahora, fíjate. ¿Cuántos son los que van a subir ahí? los sobrevivientes. Pero de todas, ¿qué dice? Entonces, ¿qué quiere decir? No creo que se necesite una plaza tamaño Zócalo para poder soportar el flujo de gente de todos los sobrevivientes, porque es de todas las naciones y de todas las familias de la tierra. No creo que exista una plaza tamaño Zócalo, porque no va a poder albergar esa plaza tamaño Zócalo la cantidad de personas que va a ir a dónde. ¿Adorar a Dios a la fuerza? Tal vez, algunos sí. Ya no les queda más remedio, son un ejército ¿qué? Derrotado y vencido. Entonces, ¿se necesita qué? Un lugar especial. ¿Para qué? Para alojar a toda la gente que tiene que subir. ¿Y dónde está ese lugar especial? ¿Eh? ¿Por qué crees que hicieron la llanura? ¿Qué hizo Dios? En el día único, partió el Monte de los Olivos por mitad. ¿Estamos de acuerdo? Mitad norte, mitad sur, y el Monte de los Olivos se volvieron dos montes. Fue un día de pánico, fue un día de terror, fue un día de terremoto, fue un día de oscuridad, etcétera, etcétera. Y entonces, en medio de ese día, ¿Dios qué hizo? ¿Preparó una qué? Grande, grande, grande llanura, que va desde Rimón hasta Geba. Una grande llanura. La pregunta es, ¿para qué preparó la llanura? Como yo te dije, ¿nada más era para exhibir su poder y su capacidad Dios? No. ¿Para qué hizo la llanura? Para poder alojar a todos los que iban a venir ¿a qué? Adorar a Dios. ¿A dónde? A la fiesta de los tabernáculos. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre. Ahora, fíjate qué curioso. Dice ahí, toda la tierra se volverá como una llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey. Y habitarán en ella y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Ahora, ahí dice, versículo 17, sucederá que de los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, señor de los ejércitos, no recibirán, ¿qué? Lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, si tú te recuerdas, ¿dónde tenían que celebrar fiesta de los tabernáculos los hebreos? ¿Dónde? Dios les dio la orden, ¿me van a celebrar fiesta de los tabernáculos? ¿En dónde? ¿Dónde van a celebrar fiesta de los tabernáculos? Puerta de las aguas, puerta de Efraín, las azoteas, los patios, etc. ¿Por qué me vas a celebrar fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué? Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Dónde estuvieron 40 años? En el desierto. ¿Habitando en qué? En tabernáculos. Y por eso es la fiesta de los tabernáculos. Es un recordatorio, es un memorial del tiempo que estuvieron habitando el pueblo hebreo al Dios de Israel, en el desierto, 40 años en el desierto, para que no se les olvide dónde estuvieron habitando. Y entonces, ahora podemos entender algo curioso. cuando vino Faraón, cuando se presenta Moisés y Aarón delante de Faraón, ¿qué les dijo Dios? Deja salir a mi pueblo para que me celebren ¿qué? Fiesta. ¿En dónde? En el desierto. Ahora los papeles se van a invertir. Ahora va a ser al revés. Ahora, ¿quiénes van a celebrar fiesta de tabernáculos en el desierto? Las naciones que fueron enemigas en contra de ¿quién? De Dios. Dice, ya te tengo tu lugar preparado. Ya te tengo tu lugar preparado. Ya hice la llanura desértica. Ya no es un lugar cómodo, no es un lugar fácil, pero aquí me vas a tener que venir ¿a qué? A adorar. Porque en el nombre de Cristo Jesús se tiene que doblar toda rodilla. Y esto ya no es opcional. Y si no vienes, no va a haber lluvia en tu casa, en tu tierra, del lugar de donde vienes, y vas a vivir en escasez. Pues ahora, tú que fuiste mi enemigo, tú que te fuiste en contra de mi pueblo, tú que intentabas destruir a mi pueblo escogido, pues ahora a ti te toca venir a celebrar fiesta de los tabernáculos. Y si no vienes, no hay lluvia. Amén. Ahora, ¿por qué, pregunto yo, los quiere obligar Dios a ir a la fiesta de los tabernáculos? ¿Dios quiere hijos a fuerza? ¿O Dios quiere gente a la fuerza? ¿Qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos? Estudiar la palabra, leer la palabra, aprender del Señor. Entonces, si Dios los quiere meter en la fiesta de los tabernáculos, ¿para qué es? ¿Para qué? Pues para que escuchen de la palabra. Ellos que tanto odiaban la palabra, ellos que la maldecían, ellos que la injuriaban, ellos que se burlaban. Ellos, dice, pues ahora tu castigo va a ser escuchar palabra de Dios. ¿Sabes de qué magnitud es el castigo? Alguien que no quiere saber de Dios, que se tenga que sentar una hora, dos horas o no sé cuántos días escuchando palabra de Dios. ¿7 días? Si tú con una hora ya estás que no aguantas y que eres cristiano. Tú que eres cristiano, no aguantas. ¿Qué serán aquellos? Dice, pues ni modo. Retiro fiesta de los tabernáculos. Retiro congregacional de todas las naciones. Ya preparamos la mega iglesia. Esa va a ser la mega iglesia de todos los tiempos. Todos los enemigos del Señor, todos los que estaban en contra de Dios, se van a tener que recetar 20,000 sermones. Bueno, no sé si, no, 20,000 en 7 días a lo mejor no, pero por lo menos no sé cuántos servicios se van a tener que aventar. Y si no van, ahora, la pregunta, ¿y por qué Dios los quiere obligar? ¿En realidad es un castigo? ¿Todavía les va a dar oportunidad para qué? ¿Para qué tú vienes a escuchar palabra? Para salvación de tu alma, para salvación de tu vida, para la salvación de tus pecados. ¿Todavía Dios les va a dar la oportunidad de que escuchen el mensaje, que escuchen la palabra, que escuchen la, que vivan la administración de parte del Espíritu de Dios? Todavía esos que fueron enemigos, Dios les va a dar la oportunidad ¿de qué? Pues de que se arrepientan. Y yo creo, y ahora sí no van a tener pretexto porque vieron el poder, vieron la majestad, vieron la capacidad de Dios, cómo se partió el monte de los olivos, cómo se hicieron los montes y montañas pedazos, cómo se hizo la llanura, cómo derrotaron a sus compañeros que eran enemigos cuando se pudieron las cuencas de los ojos, la lengua y la piel. Lo vieron todo. Ni modo que van a decir, no, Dios no sirve, no es capaz, no es poderoso. Pues aunque sea por eso, hay un pasaje en la Biblia donde dice que hay un hombre que se iba a casar su hijo y salió a las calles, salió a invitarlos y todo el mundo puso pretextos, no voy, tengo trabajo, tengo que vender mi yunta de buey, y no vieron. Entonces se enojó el dueño de la casa, el papá del muchacho que se iba a casar, dice, pues ahora sal por los caminos y por las encrucijadas y oblígalos a entrar. Son estos. Estos son los que van a qué. Pero no es porque los quiera a fuerza. Les está dando la oportunidad de qué. Pues de que escuchen la palabra, de que escuchen el mensaje, de que reciban la administración de Dios, que celebren fiesta de los tabernáculos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento. Y para eso, si es necesario ya a estas alturas, que te voy a obligar, pues te voy a obligar. Pero tú tienes que escuchar ¿qué? El mensaje, la palabra. Ahora, esto retrata de cuerpo entero la importancia que Dios le da ¿qué? A la fiesta de los tabernáculos. ¿Esto cuándo va a suceder? Esto que te estoy diciendo, ¿cuándo va a suceder? Esto va a suceder antes del famoso milenio. Esta batalla donde van los enemigos y rodean Jerusalén para intentar destruirla, es la batalla que se da en el milenio, antes del milenio. Te lo voy a poner aquí. Dice ahí, y vi el cielo, Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido en un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las va a regir con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos, carne de sus jineses, carne de todos los hombres, libres de esclavos, pequeños y grandes. ¿Y qué nos dice Zacarías? Que la piel se les desprende, los ojos, la lengua, y aún de los mismos animales. Ahí está. Y entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales se engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes. Este es lo que se está narrando en Zacarías. De aquí va a haber sobrevivientes. Y el castigo o la bendición, que en realidad es una bendición, van a tener que subir ¿a dónde? Fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es un memorial de que se celebró, de que el pueblo estuvo habitando ¿en dónde? 40 años en el desierto. Ahora, pregunta, ¿es obligatorio subir a la fiesta de los tabernáculos? ¿Sí o no? ¿Es obligatorio? ¿Conviene subir? Conviene. Si subes, habrá lluvia de bendición. Si no vas, no va a haber lluvia. Porque eso te va a obligar a qué. Bueno, te va a presionar a qué. A que subas. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? 1,000 años. Porque en el periodo de los 1,000 años es cuando van a tener que subir a Jerusalén a celebrar ¿qué? Fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué lo hace Dios? Pues Dios no quiere que nadie se pierda. Bueno, y aquí viene lo interesante para nosotros. A ellos los va a presionar para que suban. Porque son ¿qué? ¿O fueron qué? Enemigos de Dios. ¿Y a ti y a mí? ¿Va a haber cristianos en ese tiempo? Sí. ¿Van a habitar Jerusalén los habitantes nativos de Jerusalén? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los nativos de Jerusalén o los hijos de Dios con los enemigos que tienen que subir? Que unos van, pues de alguna manera por el temor tal vez de que no va a llover sobre de ellos. Pero los otros, los que sí son de Dios, ¿por qué tienen que subir a la fiesta de los tabernáculos? Alguien les tiene que hablar de Jesucristo. Sí, pero también ¿por qué suben? Por convicción, porque quieren tener ¿qué? Un encuentro con Dios y porque tienen que adorar a Dios. ¿Qué te quiero decir? Si yo te dije a ti, porque te lo dije hace 7 domingos, porque te lo dije, y hoy es el 7º domingo, que Joel entraba en un periodo fiesta de los tabernáculos. Y bueno, ahí están todas las prédicas. Ya en 7 domingos ya no sé qué tanto he dicho. Dios, ¿qué quisiera? ¿Que subieras o te quedaras? ¿Que vinieras por fuerza o por gusto? ¿Qué quisiera Dios? ¿Qué valoraría Dios? ¡A ellos! ¡No les queda remedio! ¡Les conviene subir! Porque si no suben, no va a haber lluvia. Pero a ti te he bendecido, a ti te he multiplicado, a ti te he rescatado, a ti te he ayudado, a ti te he sanado y no vienes. A ellos. Pues bueno. Yo creo que al final van a ir todos los sobrevivientes, salvo los muy necios, los muy testarudos, los que se van a ir al infierno, pues seguramente. Pero a ti te he mandado lluvia. A ti te he mandado bendición. A ti te he rescatado de problemas complicados y difíciles. ¿Y no vienes a adorarme? Y todavía te dije que íbamos entrando en un periodo fiesta de los tabernáculos y no veo a mi pueblo. Amén. Porque hay una grande diferencia. Los que suban a la fiesta van a ser bendecidos. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos sido bendecidos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado? Y no ha habido consecuencias. Y muchas veces hemos sido desleales, hemos sido este apáticos, tibios, desganados. Dios bendice, y venir a su templo, celebrar fiesta. ¿Por qué crees que Dios le manda decir a Faraón, por medio de Moisés y Aarón, deja salir a mi pueblo para que me celebren qué? Fiesta en el desierto. Deja salir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. ¿Y por qué no celebrar la fiesta ahí en Egipto? Pues está más cómodo. ¿Para qué caminar 3 días de desierto? ¿Para qué? Mejor nos quedamos allá y allá te celebramos fiesta. No, Señor. Mis hijos, los que son mis hijos, los que verdaderamente me adoran, los que verdaderamente me alaban, los que verdaderamente están conmigo, no importa lo que se mueva a su alrededor, no importa la escasez, no importa la carencia, no importa la dificultad, no importa el problema, no importa la situación difícil y complicada, el que es mi hijo va a venir, ¿qué? A hacerme fiesta. No va a venir ni con su carota, ni con sus yo, el que es mi hijo, el que está consciente de lo que yo he hecho por él, que siempre lo he bendecido, que siempre lo he levantado, que siempre lo he protegido, que siempre lo he guardado, que siempre lo he rescatado. Señor, si son 3 días en el desierto, pues al desierto me meto, no me importa. No me importan ni las incomodidades, no me importa la carencia, no me importa la escasez, no me importan las altas temperaturas. Dice ahí, él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, y él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Entonces, ¿por qué los metió 40 años en el desierto? ¿Para qué? Para que vieran su mano poderosa, el poder y la fuerza de su mano. ¿Cuántos están en un desierto? Levanten la mano los que están en un desierto. ¿Cuántas escorpiones te están asediando? ¿Cuántas serpientes te están amenazando? ¿Cuántos problemas difíciles están a tu alrededor? ¿Y qué es lo que tú tendrías que hacer? ¿Cómo voy a celebrar fiesta si no tengo motivo para celebrar fiesta? Primero quítame los escorpiones, quítame las serpientes y quítame esta alta temperatura, porque así no se puede. Sales y me celebras fiesta en el desierto. Te voy a quitar de la comodidad de Egipto. Te voy a acomodar de la situación agradable de Egipto y me tienes que salir a hacer ¿qué? Fiesta. ¿Es posible hacer fiesta en el desierto? ¿Se puede o no se puede? ¿Será que se pueda? Por eso, cuando sea este evento en Jerusalén, Dios les prepara esa llanura desértica. ¿Y qué crees que va a pasar? Toda esa llanura desértica se va a llenar ¿de qué? ¿De qué se va a llenar? De tabernáculos. Y ahora, ¿y ahí va a estar qué? El templo, ya el templo que está ahí de Jerusalén, y todo alrededor, ¿qué va a estar qué? ¿Lleno de qué? De tiendas, de tabernáculos, adorando a Dios. Entonces, mi hermano, si nosotros queremos celebrar fiesta de los tabernáculos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hacer qué? Fiesta de los tabernáculos. ¡Fiesta! Pero, y ahí es donde te iba a decir que la puerca, pero la oveja tuerce el rabo. No voy a celebrar fiesta de los tabernáculos. Ni me lo pida, Señor, porque ni me está yendo bien y tengo un montón de problemas y dificultades y no tengo ganas en mi corazón de celebrarte fiesta. ¿De dónde sacas? Como a ti no te está pasando lo que a mí me está pasando, como a ti no te está sucediendo lo que a mí me está sucediendo, yo de dónde voy, en medio de la situación tan terrible que estoy, aquí tengo a las serpientes, a las culebras, a los alacranes, y todo me pides que te haga fiesta, estoy loco, ¿qué? Lo bueno que este evangelio es de locos. Lo bueno es que este evangelio es de locos. Porque dice la Escritura que el Evangelio es ¿qué? Locura. ¿Quieres entrar en fiesta de los tabernáculos? El desierto ya lo tienes. El desierto ya lo tienes. Ese ya te lo dieron, ya te lo preparó Dios. Así como Dios va a preparar esa llanura para los enemigos, Dios a ti y a mí ya nos preparó un desierto especial y específico que se acomoda a nuestras necesidades. ¿Cuántos ya conocen su desierto? Levanten la mano los que no tienen problemas. Levanten la mano los que no tienen problemas. Bueno, al revés. Levanten la mano los que tienen problemas y dificultades. Ya tienes tu desierto. Ya te lo prepararon, ya Dios te lo dio. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en ese desierto? ¿Qué tienes que hacer? ¿Poner tu cara de ogro? ¿Enojarte? ¿Injuriar? ¿Maldecir? ¿Amenazar? ¿Tienes que hacer qué? ¿Eh? Tienes que celebrar, tienes que hacer fiesta. Y ahí viene el problema porque no es fácil. No es fácil hacer fiesta en el desierto. Dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Buenas o malas. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Entonces eres capaz de hacerle fiesta a Dios en el desierto? ¿Sí o no? ¿Y qué tal que a Dios se le ocurre aumentar la temperatura? ¿Qué tal que Dios dice? ¡Ah! Me recuerdo que hace muchos años me contaron un testimonio. Ya tiene muchos, muchos, muchos años que me contaron un testimonio de una persona que tuvo una, no sé si visión o sueño, ya no me acuerdo. Pero en esta visión o sueño llega un muchacho y ve oro. Y ve cómo este oro lo meten en temperatura. En la visión o en el sueño él estaba teniendo esto. Y ve cómo este oro lo meten en temperatura. Y le prenden al horno y empieza a fundirse el oro, se empieza a hacer líquido. Y una vez que lo sacan de ese primer proceso, vuelven a sacar y empiezan a refinar el oro, o sea, a limpiarlo. Sacan el oro. Y ahora se van a otro horno. Y otra vez, suben la temperatura. Termina el proceso, lo vuelven a limpiar y lo vuelven a meter otra vez Y en este sueño o visión, esta persona ve que se acerca, en este caso, Jesucristo. Se acerca a Jesucristo. Él reconoció que era Jesucristo. Y él estaba viendo el proceso de cómo estaban purificando este oro. Lo sacaban de un horno y lo metían en otro. Lo sacaban de este y así se iba. De distintos hornos. Y cada horno era cada vez más y más y más caliente. Y entonces esta persona le pregunta a Jesús: Señor, ¿y hasta cuándo va a terminar este proceso? Dice: pues yo el oro ya lo veo limpio, ya está brillando. Ya. Dice: no, todavía le falta. Todavía le falta. Señor, ¿pero hasta cuándo? Y le dijo Jesús: el proceso va a terminar cuando yo me incline sobre este oro y mi imagen se refleje en él. Hasta que yo me vea, mi imagen se vea reflejada en este oro. Hasta ese día se termina. Porque todos tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto en plena madurez. Si tú tienes pruebas, si tú tienes dificultades, si tú tienes carencias, si tú tienes escasez, si tú tienes enfermedad y eres hijo de Dios cristiano, dos cosas. Tienes que celebrarle fiesta a Dios. Y todos esos problemas, dificultades, carencias y demás son los distintos hornos que Dios utiliza porque te están moldeando, porque algún día tú tienes que decir lo que dijo Pablo: mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y mi vida está escondida en Cristo. Y el que ya va a llegar un día en que ya no te vas a ver tú, sino se tiene que ver quién. Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, levanten la mano los que tienen pruebas. Levanten la mano. Bueno, como no, ustedes no tienen pruebas, pero yo sí tengo. Yo sí tengo. Dios quiere que le hagas fiesta en tu desierto, en tu escasez, en tu soledad. Moy, pasas, por favor. Oh, Shetia Mamashi. Para los que, según lo que está escrito, los que no suban a Jerusalén a celebrar fiesta de los tabernáculos, dice la escritura que no va a haber ¿qué? Lluvia. Me llama la atención porque hoy en la mañana, no es regaño, empezamos a cantar. Y la primera alabanza que cantamos en la mañana es una que dice: Dios manda lluvia. ¿Te acuerdas? Fue con lo que empezamos. Pero ¿sabes que mi corazón se entristeció? O el corazón de Dios. Porque toda esa secuencia de 4 o 5 alabanzas la cantamos con las bancas vacías. No te voy a decir que Dios me habló ni me dijo. Fue un sentir. pero yo sentía esa frase en mi cabeza. ¿Dónde están mis hijos? Pero esta alabanza era de una petición de que mande lluvia. Y acabamos de aprender, para que haya lluvia, hay que ir a la fiesta. Hay que ir a la fiesta. A la fiesta de los tabernáculos. Puede ser en el desierto. Yo no sé qué venga de aquí en adelante, pero si hoy en tu corazón tú pones ese sentir de celebrarle fiesta, celebrar al Señor, aún en medio de tus pruebas y dificultades, eso le agrada al Señor. Le mi cándara va a decirte la mamá. Ponte de pie. Ponte de mi cándara va a decirte la mamá. Vamos a entonar este canto. Dios manda lluvia. Desiertos, dificultades. Yo lo sé. Todos los tenemos. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Pero para nosotros ir a la casa de Dios es una necesidad. En ese tiempo mucha gente va a subir a la casa de Dios por el beneficio de que llueva, de una bendición. Por no tener escasez y no tener problemas. Pero la gran diferencia con nosotros que somos hijos es que Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dios manda lluvia, aunque muchas veces no somos todo lo leales que debiéramos de ser. Vamos a hacer esta petición. Vamos a hacer esta petición al Señor de que mande su lluvia, que mande su frescura, que mande su bendición. Independientemente las pruebas o carencias que tengamos. Vamos a decirle al Señor cuánto le amamos. Oh, Dios manda lluvia. Es una petición de tu corazón. De tu espíritu. Descienda hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Pídele esa lluvia que te bendiga. Dios manda lluvia. Esa lluvia que te refresque. Esa lluvia que te levante. De tu espíritu. Esa lluvia que cambie tu vida. Descienda hoy tu fuego. Para ti, para mí no es obligación. Es una necesidad. Restáurame, Señor. No es una orden. Es una necesidad de nuestro corazón. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia. El rocío de tu amor y de esa agua de tu Cristo. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Qué bueno es tener la palabra del Rey. Qué hermoso es tener el consejo de lo alto, la ministración de su consejo, de su palabra. Es una bendición poder escuchar su consejo. Poder oír su reprensión. Poder escuchar sus palabras de amor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, Señor. Derrama, Padre, hoy tu fuego. Derrama tu bendición, Dios. Miseria. Y perdona a los padres, Señor. Perdona a los reyes. Dios manda lluvia. Perdona a los reyes soberano. Derrama de tu espíritu. Descienda tu fuego. Sana mis heridas, sana mis heridas. Manda la lluvia. Recibe la frescura del Rey. El rocío de tu amor. Recibe la frescura del Rey. Llena las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. cámbiame, Señor. Por la luz. Y carabaza, carabaza, carabaza. ¿Quieres que te diga otra curiosidad? Hoy es el día de luna nueva. O sea, hoy no va a haber luna en el cielo. En la noche va a empezar hoy el primer rayito de luna, de la luna creciente. Hace rato lo chequé. Va a empezar el primer rayito del nuevo ciclo. Siete domingos hablando de fiesta de los tabernáculos, siete días coincidiendo con las fechas lunares. Y empieza ese primer rayito de luna, de su bendición. Yo creo que Dios todo lo tiene en sus manos. No hay nada que lo tome por sorpresa. Y aparte hoy celebramos Santa Cena, hasta con eso coincidimos. Dios manda ayuda. Dios manda. Pídeselo. Ayuda. Pídeselo. Que sea una oración de tu corazón. Derrama de tu espíritu. Sienta tu fuego. Sana mis heridas. Instáurame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu Para todos aquellos que tienen un desierto, para todos aquellos que tienen una escasez, para todos aquellos que viven carencia, prueba o dificultad. Son oportunidades que Dios te brinda para que le adores. Pero te digo, no siempre va a ser así. Dios nos está puliendo, nos está forjando, moldeando. En ocasiones el trato pareciera duro e injusto, pero no es así. Son sus manos de amor que van modelando tu vida. Porque tú tienes que llegar a ser a imagen y semejanza de Él. Tienes que reflejarte en Él. Y Él se va a ver en ti. Tu vida tiene que estar escondida en Cristo. Ya no te tienes que ver tú, se tiene que ver Cristo. Sí, es cierto. Es un proceso en ocasiones doloroso. Es un proceso fuerte, pero hay bendición. Estamos en las manos del alfarero. Obra preciosa Él está haciendo. Y hoy recibe frescura del Rey. Hoy recibe esa porción de fuerza, de capacidad, de refrigerio que la necesitas. No creas que Dios no está en control. Él sabe todo lo que está pasando. Él sabe todo lo que te ha dolido con las cosas que han sucedido en tu entorno. Él sabe cuánto te ha dolido todo. Las veces que has llorado, las veces que te has desanimado, que te has declarado derrotado, Él lo sabe. Él lo sabe. Pero es la mano maestra del Rey, del excelente carpintero, que talla la madera de tu alma para hacer una obra preciosa. Gracias, Rey. Recibe la frescura del Señor. Brilla, Señor, como las estrellas. Déjate envolver. Hazme brillar, Señor. Déjate envolver por la mano del Rey. Junto a tu luz. Brillar, Señor, cada día un poco más. Recibe la administración del Rey y reflejar. Rabai. Qué hermoso es nuestro rey. Qué precioso es su mano. Duele en ocasiones su trato, pero no hay nada mejor que nos pueda pasar que Él nos modele, que moldee nuestro carácter. Y si son necesarios los desiertos, bendito sea su nombre. Oh Señor, gracias. Gracias, Rey, por tu mano. Gracias por tu gran amor y misericordia, Padre. Y perdona nuestros desvaríos, nuestras necedades. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Ayúdanos, Padre. Hazme brillar, Señor. Junto a tu luz, hazme brillar, Señor, cada día un poco más, y reflejar en mí tu santidad. Hazme brillar, Señor, junto a tu que estés viviendo, levántate en adoración y dile gracias. Hazme brillar, Señor, junto a tu Thank you. como Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Adora al Rey, dile gracias. Oh, Maestra Tarabaja. Indarabai Shandara Kandarashi. Kubai Shetitiya Mamasa. Shandarai Shandaraba Hassa. Indarei Kandarabai Shandarei Baisi. Kodiribi Kandarabai Shandarei Shataya Mamasha. Kodiri Kandarabai Shataya Mamasha. Obi Ahasliya. Indiribi Kandarabai Shataraba Isi. Está cayendo. Gracias. No sé te llamáis si te llama más. Tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré, algo está cayendo aquí. Tan fuerte sobre mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Está cayendo. Padre del cielo, queremos bendecir hoy el pan y el vino, los elementos de la Santa Cena, Señor. Que tú quites, Señor, Sí. Gracias. Ahí está. Señor, bendecimos el pan y el vino. Sabemos lo que representa. El pan significa tu cuerpo. El vino representa su sangre. Y hoy queremos, Señor, celebrar esta cena. Sabemos que es un memorial, un recordatorio de tu sacrificio en la cruz del Calvario, de cómo tu cuerpo fue maltratado por nuestros pecados y cómo tu sangre tú derramaste para limpiar nuestros pecados. El castigo y la bendición. Tú recibiste el castigo de nuestras malas actitudes, pero también nos diste la bendición del perdón y la vida eterna. Gracias, Rey. Y hoy celebramos este memorial. Bendecimos pan, bendecimos el vino. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y esta porción de pan significa tu cuerpo. Esta porción de pan significa tu cuerpo que fue molido. Y cuando esté entre nuestros dientes, va a ser molido. Símbolo, representación de lo que tú viviste en esa cruz. Porque por nuestros pecados que fueron depositados en ti, tu cuerpo fue molido, fue masacrado para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, por este pan, símbolo de tu cuerpo y representación de lo que tú padeciste en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Participa del pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu pan, por tu cuerpo, el cual ofrendaste con sumo gozo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces. De esta copa de vino, sabemos que representa su sangre, la cual fue vertida, la cual fue derramada en su totalidad por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque también sabemos el vino representa el gozo y muchos de nosotros en ocasiones estamos perdiendo el gozo de la salvación, el gozo de ser hijos. Primero de la vida. la dificultad. Que tengamos, Señor, la capacidad de gozarnos en medio de la adversidad. De gozarnos en medio de la escasez. De gozarnos en medio de la prueba. Hacer fiesta en el desierto. El gozo de la salvación. La sangre derramada. Gracias, Rey, por la gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Rey del cielo. Te alabamos y te bendecimos. Nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí. Me ungiste con aceite y me vendaste y me